Bueno, grabamos. ¿Quieren que hable? Escúchame entre el ruido. Hay una charla, además de la banda que viene a tocar, y charlamos un poco. Nosotros escuchamos, pero bueno, no es que no escuchamos, La charla también es acústica. Bueno, en realidad está enchufada. Bueno, en realidad es acústica, pero... Bien. Bien. No estás oyendo, hombre. Entrevista y recital, charla y música. ¿Te gusta, chicos? ¿Ya está? ¿Verdad? Los acústicos de la colectiva. Escúchame, hermano, entre este ruido actual. Hermano, te lo pido, ayúdame a seguir. Bienvenidos a Escúchame entre el ruido, como todos los sábados, y esta noche vamos a estar escuchando a Garrotera, una banda que está compuesta por Rodrigo Miranda en voz, trompeta y guitarra, Marcelo Morales en saxo, Juan Marmo en guitarra y Ariel Traverso en batería, al menos por ahora. Ellos se definen como una banda que está tocando bajo el transitado y no por ello menos importante camino del rock en su propia esencia, que es un concepto que les gusta utilizar. Formados a principios de 2009, con varios recitales encima y con un primer disco de estudio que se llama Gen de Goya, que salió en junio de 2011, tienen la idea de alejarse del concepto del rock como se lo ve hoy en día y pararse más en las raíces rockeras, tanto nacionales como de afuera, agregando su estilo particular. Y basta de presentación, nos quedamos escuchando un ratito a Garrotera y después una charla con ellos. No tengo que llorar. Desde hasta hacemos. Buenas noches. Dale, uno, dos, tres, va. Ruido y furia que se enlazan y perturban. A un ser sensible lo perturban y convierten en otro más. Esta jungla lo vierten y ya nunca lo reclaman ni devuelven. Se lo arranca de sus grandes esperanzas, saco y corbata y a la cancha, que iluden los deseos para hacerse del trofeo de la vida como las demás. Y ahí nomás se asoma mi destino, que me mira con ojos de poco amigo. Y vas a ver de mí y no la revancha a mi avalancha de descuido. Y ahí nomás. el que se asoma en mi destino, que me mira con ojos de poco amigo, y paso frente mío y no da revancha a mi avalancha de descuido. Y paso frente mío, muestra que pude haber sido y escapa mal herido. Buenas noches, esto ha sido Somos Garrotera. Estamos tocando temas de nuestro disco Gen de Goya. Y bueno, espero que les guste. Vamos con mi séptima ronda. Las estrellas bailan para mí, imágenes difusas alrededor. Improvisar fuera del estudio, chicos. Parte 1. La segunda es. Fumamos las bandas. Imagen del cielo. Fumamos las bandas. Escúchame entre el ruido. Escúchame entre el ruido. Música de delirio. Cuerdas que se rompen. Entrevista y recital. Bueno, eso fue todo, creo. No queda, ¿no? Las estrellas. todas bailan para mí. Imágenes difusas alrededor. ¡No! Buenas noches, bienvenidos a Escúchame Entre el Ruido, como todos los sábados, 20-30 horas. Aquí quien les habla, Mariano Arata, programa número 19. Esta vez hice la cuenta, Ezequiel. Perfecto, ya es un número. Es un numerito, sí. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Estamos con la gente de Garrotera. ¿Qué tal, Juan? ¿Bien? Gracias por el espacio. No, gracias por favor. También, ¿verdad? No, en serio. Yo decía esto de que estamos en el programa 19 porque la semana pasada estábamos con la duda, ¿no? Si era 18, 17, 19, sí, ¿no? Sí, ya perdimos la cuenta de las bandas que vinieron, pero ahora ya con la exactitud. Ya quedó partida ahora, claro. Ahora es la oportunidad de pifia. Me gusta el número 19. Si no, me gusta el pescado, sí. la viñera. ¿Sí? Sí, sí, sí. Recuerdo de época hilero. El programa de hoy está auspiciado por el kiosquero de enfrente. Contá la anécdota, sí. Porque hace un rato fuimos a comprar una cerveza. Aquí está, está viendo. Esta cerveza teníamos 8 pesos, nada más. Somos pobres a esta altura del mes encima. Y el kiosquero me dijo, va, no importa. Ah, bien. Bueno, ¿cuánto estaba? 9. Bien, dije, bueno, después te lo alcanzo. Casi un 10%. Estoy en la radio. No importa. Dijo. La gente que está escuchando puede ir a comprarle. Claro. ¿Qué es Gallardo acá? Salvo le caigamos 53 flacos. Y se quiera matar. A todos les falta un peso, ¿verdad? A todos, por Dios. Hay que decir que va a una radio y le dan un. Somos de acá un peso. Bueno, pero gracias, señor kiosquero, como dice el Piti. La verdad. Pero a este no le vamos a ver bien, como dice el Piti. Bueno, muchachos, les voy a contar algo antes de arrancar la entrevista. Yo acá estoy los lunes, acá estoy en la radio operando 2 programas. Y el otro día, entre programa y programa, fui al baño y en el vidrio había un sticker de Garrotera pegado, en el espejo. ¿Quién fue el responsable de eso? Seguramente no vamos a mentir. Napo, sí, el bajista mejor. El bajista que se fue tiene toda la responsabilidad. Solía hacer esas cosas, fuera de juego. Vinimos al edificio una vez a Soy la Esquina, el programa anterior. Pero, sí, o sea, sin ningún enojo, está perfecto. No. O sea, está bien que esté el sticker ahí. Divertido, sí, está bien. Ah, fui yo. Está mal. Fuimos todos juntos a la vez. Claro. Habíamos ido a casa, edificio, a la tele. Ahí Soy la Esquina. Al canal de Antena Negra. Sí. Y dejamos nuestra huella. Está perfecto. Eso es lo que tienen que hacer las bandas. Así salió. Bueno, ahora sí, oficialmente bienvenidos. Gracias, verdad, por el espacio. Y la pregunta que se cae de Maduro es por el Chavo. No. Ni a palo. No, en realidad no. Una noche, no, estábamos tirando nombres, tiramos 20.000 nombres. Uno no más, ni me acuerdo ya quien tiró el nombre, fue el que más o menos gustó. Y quedó, o sea, no hubo tanto pensar, tiraban el nombre, gustó y quedó. Sí, nunca, todavía es el día que no sabemos bien por qué, pero nos gustó, no sé. Y la cerraba. Claro, o sea, la cabeza debe estar de ahí, pero no salió porque la pregunta no que le hice yo se las hicieron 40.000 personas. Seguro. Sí, vale, no, es lógica. Sí, 38.000. Esta es la 38.947. Es lógico, porque aparte sí, la cabeza nace de ahí también. Obvio. Aunque no estamos buscando ni hablando de eso, salió por eso, seguramente. Pero bueno, no hace referencia, aunque. Sí, lo hemos mirado y obviamente hemos reído con el mexicano, con el niño mexicano. Con sí, el sí. Señor. Che, ¿y en qué año nace la banda? ¿Cómo se conocieron? ¿O cómo se desconocieron? En realidad nos juntamos antes, teníamos otra formación, otro nombre, otro todo. Y en 2009 fue cuando le quisimos volcar, darle la seriedad necesaria a lo que nos gustaba, que hacíamos y demás. Tanto fue que cambió de formación. Apareció un saxo, teclados y esas cosas que antes no teníamos, y también de lo musical, como que antes por ahí nos sentíamos, no sé, nos movíamos de la media, y acá echar por ahí no sé, intentamos hacer lo que nos gustaba, y ahí le dimos, por eso buscamos el nombre que le da identidad, y bueno, de ahí salió Garrotera. Nos encerramos en un gusto para un estilo, sino que lo que sale, lo que nos gusta, lo hacemos y lo que fluye, digamos. Claro, tal cual. Sí, no nos limitamos, o sea. Eso es lo que más nos gusta. Está bueno y nos gusta, le damos para adelante. Le rock con algo, digamos, siempre haciendo el rock, eso sí. No, claro, sí, obviamente se. Pero no es todo parejo ni todo igual ni todo el disco, y eso nos gusta y hasta por ahí lo buscamos. No sé si nos decimos vamos a buscarlo ahora a propósito, pero para ahí inconscientemente ya nos sale buscarlo. ¿Y cómo es la fábrica de eso? ¿Cómo es que nacen los temas? ¿Cae una idea? Normalmente somos, el Rodrigo que canta y yo que soy Juan que toco la guitarra, porque los dos tocamos guitarra. Entonces, los temas vienen de nosotros a la sala. Después, entre todos, le damos la vuelta y lo que sea. No es que yo digo, es entero así, chao, y le damos para adelante. No, somos amplios. La idea siempre nace la base, digamos, del tema X, nace nosotros dos porque somos que tomamos guitarra. Quizás también medio individual, ¿no? No es que nos metemos una base. Después la laburamos todo, pero nace de uno de nosotros dos. Y el tema de lo que fue la forma, bueno, hubo mil vueltas anteriores de todos. Y eso está bueno también. Claro, llama una idea y después cada uno, o sea, no sé. Cualquiera de la banda opina, mirá, si vamos por acá y vamos probando. Es muy democrática la banda. Sí, sí. Eso está bueno. Y es un. El tema de la composición, por eso estoy preguntando justamente, es. ¿Ustedes llevan una idea a la sala? Ponele la idea que tienen los guitarristas, ¿la llevan a la sala o se la pasan a otro en una casa y lo van masticando antes de ir a ensayar? Traen una base a la sala. A veces se usa mucho grabar las bases y se envían por mail como para que las empezamos. Para sí, a tenerlas en la cabeza, ¿no? Sí. Y después en la sala, bueno, la plasmamos y la trabajamos. Y como el mail es para prevenir el láser, ¿viste? ¿Y cuánto hay de improvisación y cuánto hay de la idea esa primigenia que tienen para llegar al final? Y la verdad que creo que lo que sí se va a repetir siempre es digamos, si te gustó la base, normalmente no se va a cambiar la base de la idea de la canción. Después romper el estribillo, cortes o lo que sea. Claro. Ahí eso sí, eso es variable, ¿no? Creo que no sé si una canción quedó derecha tal cual fue. La base, digamos, lo más importante de la canción. El formato. El formato, la que escuchás, seguramente nace de la base original. Y bueno, a veces que se deforma tanto que casi ni es lo que era. Ni se también, parece al principio. Bueno. Sí, eso también, sí, sí. ¿Y cuál es la diferencia que notan o el cambio en lo que fue, como recién mencionaban, la banda anteriormente sin lo que son los nuevos instrumentos que por ejemplo ahora hay con respecto a lo que es el sonido o mismo a la composición con esos nuevos instrumentos? Ya hay un cambio importante en el hecho de cómo queda el resultado final, el tema. Nosotros notamos un cambio muy grande, y a gusto personal también, nos gusta mucho más lo que hacemos ahora que lo que hacíamos hace un tiempo, ¿no? Lógicamente, sí, por eso que también le buscamos. Y un día nos paramos y dijimos, vamos a parar. Nosotros nos gusta esto, necesitamos ciertas cosas y no sé, que la banda hacemos por acá. No digo que nos planteamos y sentamos y dijimos esto, pero bueno, se caía de maduro y salió. Fue así que, digamos, el vuelco que tuvo ahora, porque la verdad que del disco para atrás, creo que no quedó ningún tema. A ese nivel, no, lo digo. Uno, creo. Sí, pocas piezas más que nada. Pocas piezas y Vinchuca. Vinchuca más que nada. Sí, sí, uno o dos temas quedaron. O sea, ahí borramos todo directamente lo que teníamos. Por eso le decimos el tema este. Perfecto. También la entrada, perdóname, sí. La entrada también del muchacho acá que no le conoce la voz, pero está ahí. La próxima pregunta puede ser para él. Tira un beso, creo que acá. La entrada de él también nos abrió también un montón de posibilidades, ¿no? Unos vientos, después se empezó a tocar la trompeta acá el muchachito. Un teclado que Mauro Farina, el doctor Farías, que es un amigo que a veces viene y la más importante, sí. Grabar el disco y en vivo vino unas cuantas veces. Y eso como que nos abrió también, ¿no? Para jugar, para. Y está bueno. Antes éramos más bajo, guitarra, batería y. No, llenó la banda, la formación llenó bien. Clásica, claro. Y bueno, estaban hablando un poco de lo que fue que vinieron anteriormente a lo que es este edificio y vinieron a lo que es el canal de televisión que hay acá y cómo fue esa experiencia, si nos quieren contar un poco. Bien, también nos dieron la verdad que la primera que salimos digamos, por un medio televisivo y no, bien, nos habíamos venido a hablar, nos dieron la oportunidad del espacio, hablamos un par de veces de cosas. Tanto de cómo iba a ser la realización, como también desde salió. Muy copado. La verdad que sí, estuvo. Todo lindo. Estuvo bueno, aparte porque es algo acá, mucho laburo, ¿no? Es que es algo que llegan y está todo conectado. Acá hay gente que labura para que el producto esté todo muy a pulmón, digamos. Y no, la pasamos muy bien, la verdad. Hubo gente que lo vio en vivo, en el momento que salió. No, está, la verdad que a nosotros nos gusta ese tipo de cosas. Más cuando, porque son, es parecido, a pulmón y a pulmón te identificás por ahí. Claro, algo, si voy ahora a rock and pop, ponerle tanto que tocan un botón y tanto ahí, por ejemplo. Sacando, subir la batería por la escalera, tú uno. No, sí, eso no es un... ¿Estás en la rock and pop? Esto no es la rock and pop, ya. Estamos todos en el mismo proyecto, ¿no? Así que claro. Desde abajo, sí, desde abajo el Angler o la comunicación claro. alternativa, canal de televisión, radio alternativa. Todo sí, sí, sí, sí. Nos bueno, retroalimentamos entre todos. Una manito entre todos. Bueno, vamos a seguir escuchando un poco más. Si Ezequiel me deja. ¿Sí? Con todo. Y después todo. De estos temitas de Garrotera volvemos. Ahora vamos con un temita que lo deben conocer, así que espero les guste. No cabe de sumo, ahora seguimos con pocas piezas.

Después tenemos. ¿De qué el... Batman para el Batman que tenía pezones? No, el viejo, claro. El primer Batman. El que bailaba. El gris. El grisecito. Pam, sí. El Batman Twist. A veces no estaba encargado porque mucha gente la ve quién era la foto. Después tenemos el Facebook, que es facebook.com/garroterarock. Tenemos ahora también los temas subidos en soundcloud.com/garrotera, que ahí está, también están los 10 online para escucharlo. Y después está el mail, que es garroterarock@gmail.com. Y lo que sí, aprovechamos el espacio para decir que estamos en búsqueda de bajistas, sea alguien que lo escucha, alguien conoce, alguien que le interesó a la vez, se comunique por cualquiera de estos medios que acabo de decir, y bueno, nada, es cuestión de hablarlo y llegar. Y que se dé. Que se le ofrece al bajista. Se le ofrece amor, y amor de Doan. Batman es. Batman puede ser el Robin, ¿no? Ojo que el Robin a veces no sé. Está mal visto, pero es un muchacho bien, la pelea el Robin. No, Robin no me gusta. ¿No? ¿Vieron la última de Batman? No, no, la última tengo miedo de cine, tengo miedo de cine porque. No, yo pero acá no. Así como, ¿quién es? Acá de última te mete un cachetazo a uno. Acá no pasa nada. Acá nomás, de verdad. Pero no tuvimos la suerte, si es que estuvo bueno, no sé si la viste. Sí, iba a decir algo, pero prefiero callarlo en este momento. Ah, bueno, ahí bueno. Ya es muy malo lo que digas. Sí, no quiero adelantar nada de la película. ¿Muere? después te cuento fuera de aire. ¿Puede ser que Batman sea Robin? También puede ser. Todo puede ser. Puede ser, ¿no? O sea, se cambia, viste, ahí la más. Bueno, sí, hace poquito se han quedado sin bajista. Hace poco, sí. Se nos fue hace 2-3 meses. Y hubo dos personas que vinieron, que uno muy poco, digamos, no hubo bastante conexión. Y el que parecía que iba a quedar por temas personales, vio que no iba a estar involucrado y terminó, prefirió irse. Y lo agradecimos, sí, Laucha, estuvo bien, porque. Por ahí, después, en medio camino, es peor. Bueno, lástima, porque Gustavo, sí. No había más o menos. El tema de que venga tiene que tener tiempo, que capaz no lo tiene. Capaz tiene las ganas, el compromiso, pero no con el tiempo no le da, el laburo. Sí, verdad. Sí, pero, no sé, es un proyecto serio en dos sentidos, y porque hay ganas, aparte. ¿Y por qué es serio? A ver, contame. Porque no nos reímos nunca. No, porque ensayamos de traje. Ensayamos dos veces por semana, 15 horas, de las 3 de la mañana. No, o sea, ensayamos, tratamos de salir lo mejor posible dentro de todo. Claro, le damos seriedad en todo. Damos de nuestro tiempo, y después queremos que salga bien, ¿no? A donde vayamos, a tocar, a radios, los laburos que son también de internet. Es todo serio, ¿no? Sí, digamos que dos ensayos por semana y demás cosas para ir tocar en vivo. Digamos que se vea que hay un laburo atrás, porque para desprolijo tengo como me he visto, digamos. Si quiero, no, o sea, no sí, me parece. No sé. No, estoy muy lindo, ¿eh? Tampoco es para tanto. Pero no, por eso digo, nada más. En serio, digo, en cuanto a que la cosa busca pelearla y que la gente le interese, digamos. De la fatal sociedad, se nutre de aduladores que solo agrandan su ego. En el país de los ciegos, el corto puede ser rey. Y bueno, yendo un poco al disco que lo tenemos acá en las manos, si quieren contar un poco lo que es el arte de tapa, lo que quisieron expresar un poco, lo que refiere al nombre, también porque el nombre. Y también contar cómo es el arte de tapa. Ya que no estamos en la tele. Y un poco lo que fue ese proceso, más o menos. Bien. Proceso complicado. Perdón. No. El arte gráfico es Pablo Obra, un amigo nuestro, que nos hizo la primera vez que hacía este tipo de laburo. Que estamos conformes, capaz hubo algún detalle que otro que no sabía él, ¿no? Por ser la primera vez. En cuanto a sonido y eso, nos grabó un amigo nuestro también, Paul Forastiero, que tiene un estudio casero. Y no, la verdad, conformes con el producto ya hecho. Lo que es el arte de tapa fueron ideas que le fueron surgiendo a este muchacho, Pablo Urac, que lo había nombrado recién acá. Está la cara de Goya en un costado, un muchacho en bicicleta que nos pareció simpático. Y la lluvia, ¿no? Como que también. Sí, es una idea. No, aparte tomó mucho referencia de los volantes que hacíamos para ver a dónde apuntamos en lo estético. Él le sirvió de laburo para también tanto la tapa como lo que está interno en los libros, dibujos. Dejamos, digamos, que él vuele su imaginación, pero a la vez con nuestra idea, que vaya con lo que la banda es también, ¿no? Que se vuela, digamos, dibuja a Papá Noel y quedaba, por decirlo así. Y el nombre tiene que ver donde somos nosotros, donde ensayamos, que le llamamos en la calle Goya, A las fanáticas no vengan, ¿no? No, no, pensé en la calle Goya. Mentí, mil. Bueno, y nos gustaba la idea, donde nace todo, el gente Goya, bueno. Claro. Le dimos esa idea de cuánto el nombre. Y como repetíamos, lo estético fue de él, del álbum, y nada, siempre con ideas. Los volantes le toman mucha referencia. La bicicleta. Es un volante viejo, todo tocamos un día en Parque Centenario con bicicletas todas. Y lo que es el libro interno, que también tiene muchos dibujos, nos juntamos, hablábamos, me deliramos y quedó un laburo lindo. Lindo, lindo, sí, estamos conformes. Cuando decís volantes, o sea, se me viene a la mente una banda, un grupo, cualquier tipo de grupo, me refiero a teatro, cine, sí, independiente, sí, lo que sea, que labura muy a pulmón, que hace fotocopias o que imprime de querusa en el laburo. Bueno, es así. O sea, vale, como hago yo, como hacemos todos, ¿no? Los que estamos en esta movida, digamos. Pero se me viene a la cabeza alguien que la está peleando desde hace rato. Y la pregunta es cómo se llega de hacer ese tipo de volantes, supongo, a un disco. Y la verdad que el disco, en cuanto a la producción, digamos, decidimos plasmarlo, lo que nos veíamos bien, los temas que estaban bien. Hoy en día, en realidad, quizás es más facilidad para un disco que hace tiempo, porque con la herramienta necesaria más o menos puede ser un buen laburo. Claro. Y no nos movimos de lo que nos daba también nosotros la economía cuando el disco. La idea fue que haya temas para escuchar bien en cualquier lado, para que sirva como venta, porque a veces es muy necesario escuchar una banda, si escuchas un ensayo es una cosa, escuchar el disco bien grabado. Y bueno, siempre nos movimos con conocidos, porque si no, para grabar en el estudio es imposible, lo que sea. Y por eso también hubo bastante ahorro en cuanto a ese sentido. Y por suerte también lo pusimos con Por Fuera Estudio, por ejemplo, que es un fenómeno. Una paciencia increíble y nos dio una mano. Éramos todos precoces. Más que la primera vez grabar un disco, no tenía idea. Eran madres, ¿viste?, primerizas. Claro, obviamente. Es raro la primera. Lo volvimos loco. Sí. Pero bueno, ahora creo que a él también en un punto le gustó hacer el laburo este, y por más que a veces estaba saturado, pero también a todos, como que fue un momento lindo. Y abriendo ya el disco y metiéndolo ahí para escuchar, ¿qué es lo que se puede escuchar con respecto al sonido, a la banda, a los temas, letras? ¿Qué? Y como decíamos, de música rock, sí, con su variante que nosotros le buscamos, la idea que, no sé, la verdad, para nosotros ningún tema se parece al otro. Y bueno, eso con cuanto al sonido, la idea es que no movamos del rock, a la vez sí dándole distintos aspectos a cada canción. Ese cuanto a lo musical. La letra, no sé, son cosas de la vida, cosas de no pasa, cosas de vida. Cosas que quiero hablar, no sé, que quiero hablar de. Salen y bueno, tratamos, por ahí no sale no ser tan explícito. Claro. Te quiero decir algo, no, me gusta por ahí buscar la vuelta que vos pienses que una cosa es otra y a la vez los dos seguimos tranquilo, el mismo camino y seguimos para adelante. No soy el Carlos Solari, pero bueno, ni tampoco busco imitarlo, pero me refiero a esa idea. Para mí, por ahí, los artistas que me gustaron fueron los que, desde lo lírico, había otra idea, no tan claro, no tan, hola, ¿cómo andás? Vamos mañana a bailar, esa cosa. Son gustos igual. Gustos, ¿no? De letra. Pero bueno, por eso son gustos, yo no jugo a nadie. A mí me gustó eso y la idea fue movernos por ahí. También a él, que también hace las letras. Y lo laburaron con la UMI. Con la UMI, sí. ¿Cómo? No era accesible, o sea, no teníamos ni idea, la verdad, cómo era todos los trámites. ¿Quién nos ayudó también? Bueno, fuimos por ese lado que nos parecía más barato, que, o sea, en lo que es imprenta y eso, y sacar un sino, la UMI te brindaba beneficios que la verdad se prestaba. Y por eso accedimos como. No, aparte, como más independiente, es ni de vuelta con la UMI, que está buena, es importante, y como decíamos también. El contrato que hace la UMI te permite que gastes mucho menos en las cosas y es conveniente para los dos, digamos, también. Y no, muy bien, la verdad, está bueno que haya cosas como la UMI y le da una mano que cualquiera puede, digamos, desenvolverse sin tener gente atrás que te banque y esas cosas, ni un sello discográfico. Y de la mayoría de las bandas que estuvieron acá, y me arriesgo a decir de las bandas que están en los otros programas de esta radio, un montón son, vienen apadrinadas por la UMI, con un CD de la UMI. Sí, la mayoría tienen contacto con eso y que se repiten las bandas que pasan por acá. Bueno, seguimos en Escúchame Entre el Ruido, estamos con la gente de Garrotera, por si nos agarrás recién, si sintonizaste recién la 102.5 o la página web, y aprovecho para decirte que este programa se repite mañana. Domingo a las 24, pueden estar escuchándolo también por el aire de la colectiva en vivo. El otro día me retaron, porque dije domingo a las 24. ¿Qué es? Porque lunes dicen, a las 0. Claro, me dicen, un día tiene más de 24 horas, 24 no, es lunes a las 0. Dice, bueno, pero si decís lunes... Es como que la gente no escucha mucho, ¿no? Digamos, no, lunes es un día más pedorro. Parece, sí, parece sí. Pero un domingo... No, más tarde que ese, claro. Bueno, lo metemos el domingo a las 23.59. Claro, un domingo a las 23.59 reda para empezar la semana arriba escuchando Garrotera. Está bueno, bueno, pero el horario me gusta. Los médicos recomiendan eso. Claro. Bueno, yo quería hacerle un par de preguntas respecto al acústico. Primero, o sea, de las bandas que vinieron acá hasta hoy, una sola trajo saxo y ustedes son la segunda. O sea, es... No digo que sea un instrumento atípico en las bandas, pero... Es atípico. Tal vez sí en un acústico en una radio, es medio atípico. Está bien. Raro. No digo que sea que el saxo sea un instrumento atípico. Claro. Ahí va de nuevo. Esa pero es un poco atípico. Creo que a partir de Los Redondos en el rock nacional hay un par de bandas que intentaron meter el saxo. Sumo, Redondo Sumo. Sí, sí. Redondo Sumo. Bueno, después más acá ya Callejeros también un poco. Sí. Y me sigue sonando atípico, aunque dije que no. O sea, ustedes estaban diciendo que decidieron incorporar después nuevos instrumentos. ¿Fue una decisión incorporar un saxo o fue algo que encontraron? El saxo era lo primero. Sí, sí. O sea, sí. ¿Fue algo que encontraron de casualidad? No, o... no, fue buscado. El saxo fue buscado. Sí, lo pensamos. Un coyuno. Sí, quisimos buscar siete chabones, llamamos a siete chabones diferentes y nunca vinieron. Y estaba justo él y estaba ahí tomando una cerveza afuera y lo dijimos a la entrada que hay una guerra más. Y ¿querés entró. Tocar el saxo? Por ahí esas bandas que vos nombrás, que son las que tienen saxo, nos hicieron que les guste y siempre nos interesamos con saxo. Y también los temas nos pedían un saxo. Hay parte sí, que decíamos, verdad, acá un saxo, acá un saxo. Hasta un día dijimos, vamos con un saxofonista, porque había parte de los temas que necesitábamos saxo. Y bueno, aparte esas bandas que para nosotros como Rondi Sumo son, la verdad, referencia. Eso está, aunque te cuento, ¿no? Lo buscás por ese tipo de vez y bueno, nada, estamos conformes con haber buscado el saxo. No sé si con él, pero con el saxo. No. Y tenés la semillita de esas bandas en el inconsciente, digamos, ¿no? Sí. Yo ayer justamente estaba escuchando una radio, no colega, y dieron como una seguidilla de Los Redondos de una época en la cual abundaban los solos de saxo y no los solos de guitarra. Yo que toco la guitarra dije, che, ¿qué pasa? Están pasando estos temas. Pero bueno, empecé a pensar eso, que ahora, justamente ahora, en 2012, no hay tantas bandas que tengan saxo en el rock, digamos. No, es verdad, es verdad. Por ahí más... Me pasa el reggae, metió más... Claro, rock, en otros rock, tipos de géneros, si es que vamos a encasillar. Que mezclan candombe más con rock y país, sí, tiene claro. Percusión, Miguel, tiene todo. Sí, pero tiene más secciones que un saxo. Sí, otra cosa, sí, otra cosa. Protagonista como Los Redondos. Al estilo de Los Redondos, sí, Sumo, digamos. Es, y está bueno, están renovando un poco el ambiente, Garrotera. Ojalá, ojalá sea así. Y si te gustan Los Redondos, escucharon. Una banda de gente, ¿viste? No, sí, es verdad. No, a nosotros nos gusta mucho eso, por ejemplo. Y por eso también que lo buscamos, o sea, y ojalá tenga esa esencia, que se parezca o algo así. La idea del saxo está así, como siempre. Un estilo propio, pero bueno, obviamente con influencias que son naturales, que te salen ya de por sí, ¿no? Obviamente. Y esta noche han metido un cover de Sumo. Justamente. Aparte, bueno, del otro, ¿no? Que todavía no debemos haber escuchado. Pero sí, bueno, sí, Sumo también me gusta mucho, me tocaba. Por ahí cuando hacemos covers de tocar en vivo, Redondo y Sumo, suelen aparecer un tema por ahí. También me gustan bandas como los Beatles de afuera, los Doors. Pero de acá, pasa que sabemos que el tema de Redondo, aparte que nos gusta, le gusta a la mayoría de la gente que va. Y es medio garpador, por ahí una banda que no conoces, toca, también te gusta, yo qué sé, pero el que te llegó por ahí fue el cover, y por ahí por el cover llegó la banda y todo así. Claro. Uno también eso lo ve y lo sabe, porque es público de bandas también. Y los rondos, la verdad que solemos tocar siempre un tema. Sí. ¿Y hay una cierta identificación con el discurso de esas bandas o es solo musical? Sí, la verdad me parece que sí. En tanto de lo que es independiente, claro. Sí, no sé, el extremo de los redondos, no sé si, bueno, lo felicito igual, me encantaría. Porque ellos, viste, muy completamente en cero medio, cero todo, solo si no, todas esas cosas. Que la verdad que los acompaña también un gran producto musical. El caso de ellos hoy en día, creo que nos tenés todo para perder. Así me parece a mí, no estoy seguro. Tanta facilidad de medio, de internet y eso. Lo veo casi imposible ser. O no, ahí no te conocen de verdad, me parece. Igualmente son producto de otra época, claro. Es otra época, a eso es mismo. Otra época. Hay muchas bandas, hay demasiado. ¿Qué decís, lo redondo? Por eso, yo hoy en día lo veo como que te querés enfrentar a lo que hay y no vas a. Lamentablemente no vas a ser escuchado por la gente que de otra manera. Tampoco voy a cenar con Almorzar Mientras Gran, pero tampoco lo creo. Ah, no, el 25 de marzo, no te dije. ¿Qué ñoquis, no? Por eso digo, sí me gusta la idea, cómo plantean ellos la banda, sí, coincido, pero también encuentro sus puntos que hoy en día no chocarían para mí. No se podría en esta época. Seguimos con otro temita, dejen de gosh. Portugal. Muchas gracias. Senderos de victoria, las sombras de las aguas. Pensaba demasiado hasta tratar de tocarte. No podía distinguir hechos del mundo. Yo te podría enfocar hasta los sitios sin niebla. Existirá algún modo, tal vez hubo un error, choque de hombres y sombras. El destino no hace acuerdos, el dolor tapa la tierra. El mundo es muy extraño, el mundo es muy extraño. Muchas gracias al programa Escúchame el Ruido. Muchas gracias por invitarnos a Radio La Colectiva. Estamos muy contentos. Hace mucho tiempo no tocamos tanto. Escúchame el Ruido. No te puedo creer. Se me rompió una cuerda. ¡Rock! Escúchame el Ruido. 365 días del año al palo. Con un temita, señor Marx ausente. Hay gente que está presa. ¿En serio? Vamos con un tema. Yeah.

Vamos a hacer No Soy Un Extraño de Charlie. Si nos sale bonito, ojalá lo escuche. Un Charlie Paquero, otro lado. ¿Vamos? Por favor. Acabo de llegar. Bueno, ya que nos metimos un poco en lo que es la difusión a través de internet y ustedes como una banda independiente, ¿cómo ven eso con respecto sí, al acceso que tienen ustedes capaz al difundir y capaz la contradicción esta que mencionaban? Como para mí, tiene que estar accesible para todos, por más que yo haya hecho un disco, porque creo que es conveniente para el que lo escuche como para mí. O sea, uno hace un disco, también hay atrás una gas, lo que digamos, sí. Hay un par de cosas, pero a la vez no podría negarme al acceso a internet hoy en día, que hasta yo mismo por ahí no compro un disco y lo bajo. Y es como que mi disco sí comprarlo, ya yo lo veo así, yo lo veo para mi disco escucharlo en internet es espectacular. Nosotros lo hicimos porque queríamos un producto y también que lo compren, una cosa no quita la otra. A mí me conviene el internet, para mí, a nosotros. Yo lo veo así. Es un medio de difusión. Sí, y no hay atrás, que no se puede no reconocer lo que estamos viendo hoy. Hoy internet maneja todo y O sea, no te puedes quedar en el tiempo, tenés que adaptarte y manejarte con las herramientas que hay hoy en día, ¿no? Igualmente te comento que el fetiche del CD yo todavía lo tengo. Mucha gente. Y cuando nos dieron el CD hace un ratito, y yo dije, quiero abrir yo y romper el celofán. Y empecé a romperlo así despacito. Hay una diferencia, siempre va a haber una diferencia entre bajarte un tema a tener un CD en la mano. Pero quizás internet te ayuda a conocer. Bueno, realmente. Pasa que por eso yo el tema te lo regalo en internet. El CD tiene otro valor. O sea, por eso también yo marco la diferencia entre internet y el disco en mano. Por eso, no sé, hay una cantidad de laburo acá que en internet apretas play. Es difusión internet para mí. Sí. La veo como una herramienta. Me costaría llegar al triple. Se puede aprovechar para mandar un saludo a Siles. A Federico. Ah, Fede, si ese nos hace la web también, otro que nos ayudó, porque si no vale 7.000 millones de pesos una web. Y bueno, él nos dio una mano, amigo, que hace mucho que está perdido, que no, pero bueno, no fue muy importante también, porque ahí tenemos los temas, todo, la fecha, cuando tocaba. ¿Cuándo tocábamos, te acordás? Sí, no me acuerdo, la verdad que no. Hablaba mejor que ahora. Sí. Estuvo bueno. Y otra pata de lo que es la difusión, capaz, ahora que lo mencionás, es las fechas. ¿Cómo se manejan con respecto a eso? ¿Y cómo es Garrotera en vivo? O tratamos lo que... Bueno, antes, de antemano tratábamos de no pagar casi ningún lugar. O sea, centro cultural es mucho. De no cobrar a la gente que nos venga a ver. Y estamos tocando una vez por mes, la verdad. Sí, una o dos, y se cayó todo. Y ahora con esto sí se murió. Pero no, si nosotros para tocar no lo vemos... No lo vemos la función. Ya tenemos como un diagrama del lugar donde se puede tocar sin pagar y eso, ya hemos ido. A veces ya es un chasco también, todo puede ser, pero sí. Bueno, ¿qué me voy a quejar? Si no... De hecho, la mayoría de las veces. Muchas veces son lugares que... Pero no queremos transar más con esto de 400 pesos para... eso no. Y entrar 30 pesos, mandá a cagar. No, se abusa la banda. Te cobran a la banda, te cobran a la gente y te cobran con sumisión. Creo que es el único rubro artístico que... O sea, es como un mago que vaya a un lugar y le digan, bueno, dame plata. No, pero yo estoy dando el show. Vos me tenés que pagar. Yo te hago aparecer plata. Se desvaloriza lo que es una banda. No, me tenés que pagar. La barra ya está... Es ridículo. Entonces dijimos, bueno, no, vamos a tratar de buscar... Hemos sido, sí, al principio por ahí también tenemos la facilidad, digamos, ¿no? Mismo que se pinta una fecha espectacular y bueno, claro, es impensable, si pero no. Si teníamos una fecha que vaya con la banda, que más o menos, que vayamos, o sea, media entre los dos y que no nos maten y que no sea caro para la gente que nos viene a ver. Yo no toco esa fecha. Ah, bueno, suspendo la fecha del 25 de diciembre. No, para mí estamos haciendo otra. Me parece que últimamente nos estamos viendo lugares completamente gratis, de verdad. Y teníamos un buen diagrama. Lo que dice él está bien, sí, me dice. Cada alguna fecha, sí, muy pasa que arreglo bueno, pero todavía no lo conozco. Normalmente pasa eso, voy a decir arreglo que sí, pero lo que conozco. Como son que decía, son que no. Van a tocar gratis, ¿verdad? Claro, van a tocar gratis, una vez fui a un lugar, van a tocar gratis, pero tienen que reservarme la. Tienen que tocar ahora, me reservan y tocan dentro de un mes, sí o sí, me tienen que pagar la fecha del mes ese que van a tocar. Pues ni te que gratis, nunca gratis. Claro, grabó, tenemos cada uno. Cuatro lucas tenemos. Claro, era gratis, bueno. O también me trajiste entradas a 30 pesos. No, aparte, ya a veces no te da la cara también para venderle a un conocido. O, claro. La entrada 20 más. Sí, venite, ¿cuándo? Y 20 más. Y no podés. Aparte, no podés estar vos poniendo tu bolsillo porque un día no tenemos mango tampoco. Sí, son cosas que, no sé, para nosotros el circuito, lo más o menos lo habíamos calado y nos interesa es el de moverse como estamos acá, como tenemos pulmón, esas cosas. Acá en Capital está bastante jodido tocar. Sí, seguro. Sí, acá es más difícil que en provincia, seguro. Provincia más fácil, ¿verdad? Provincia hay bastantes cosas. El tema que llevar la gente también es complicado. Sí, claro. Estamos de acá, somos Capital, entonces... O sea, que te vaya gente, no sé, un viernes, sábado, que siempre tocamos esos días... A la suma te tocamos a la 1 de la mañana, jodido que te vaya. Pero hemos muy tocado difícil. Igual en todo. Sí, igual aquí, igual. O sea, es que nos gusta a nosotros. Hay gente que por ahí no te veo trabajando de otra manera, que si no es así, yendo ahí, ese día que estaba ahí. Así que bueno, sí, nuestra idea. Sí. Creo que muchas bandas hoy en día coinciden en el no pagar. Pasa que mientras haya una banda que pague, te caga todo. Eso sí. Y mientras haya gente que te quiera cagar, peor todavía. Peor todavía. Peor que va de siempre. Bueno. Sí, pero lo alimenta uno igual. Las bandas lo alimentan eso. Sí, sí. Si nadie paga nunca más, se acabó. Sí, lo sí. Van a tener que abrir gratis para que le vengan a consumir a la barra. Claro. Y tenemos un jefe de gobierno que no le interesa mucho el asunto. No, pero bueno. De las bandas. Hace poco una banda amiga que que pasó por acá hace un tiempo, tuvo un problemita por tocar en el Parque Centenario. ¿En el Parque Centenario? Tocan, ¿en serio? Tocan bandas todos los fines de semana. Porque tocan siempre. Tocan siempre. Sí, sí, exacto. Que le cayó a la policía y le sí. Le llamaron los instrumentos. Cuando estaba tocando la primera banda, cayó la policía y se llevó todo. No lo voy a quemar, ¿no? No, pero, está bien, está bien. Pero sí, sí. Así que hasta para tocar en ese tipo de lugares está jodido, capital. Claro, no sabía lo del Parque Centenario, por ejemplo. Sí. Claro, nosotros capaz tenemos más facilidad porque el papá de él es Macri, o sea. Ah, es Mauricio. Mauri. Pero nos pronunciamos mal, ¿eh? Ah, bueno. Entonces. Discutimos antes, ¿no? Yo diría que creo pertinente en este momento hacer la pregunta que hacemos a todas las bandas. Sí, así se asustan y se van corriendo. Sí, mal. Y no lidiamos con familiares de Macri nunca más. Que es una pregunta que se tira y queda libre para lo que ustedes quieran responder, sí. Y es haciendo honor a lo que es el nombre del programa. ¿Qué es lo que a ustedes les hace el ruido? Personalmente como banda, Mariano, si querés dar algún ejemplo como para... Y a mí me hace ruido que no haya un puto lugar para tocar, por ejemplo. Estamos en horario de protección al menor, ¿no? Sí. Puedo decir puto. ¿Está prohibido? Y... menor. ¿Es menor? No, no puede estar acá. Esto. No puede estar acá. Y sí, no, que los lugares que haya para tocar sean pagos, que haya gente inescrupulosa ahí tratando de sacarle guita a la gente, a los músicos que se lo bancan a pulmón, por ejemplo, ¿no? Que garpan un montón de guita por una sala de ensayo que está baqueteada, o sea, y muchas cosas más, ¿no? Pero sí. Y de ahí para ustedes. Y lo. Sí, lo mentiraste. Sí, perfecta, era mató, perfecta. Mató. Les cagué la respuesta. Teníamos en la boca todo escrito. Me hace ruido que hayas dicho lo que yo quería decir. No, sí, no, esas cosas sí. Y también, bueno, no tener bajista me hace ruido ahora, ¿no? Y sí, no, pero, no, pero para no hace ruido. No hace ruido, no hay ruido de bajo en otra banda. Sí, la realidad, como hablando, a mí me puede hacer ruido una cosa en mi casa o como banda que hoy vinimos con Garrotera. Hablando en función de sí, la básicamente lo que vos dijiste, coincidimos porque nos pasa a nosotros. También el poco acceso, poca bola a una banda independiente que hay de digamos, los grandes medios, ¿sí? los espacios, lo que sea, también por ahí, que el doble de esfuerzo que es. O a veces también a mí me hace ruido personalmente de banda, la poca comunión entre bandas también, que mucho vendemos, y después toqué, chavo, la cosa y me fui. Eso ha pasado bastante verlo y entonces, digamos. No estamos en la misma, vendés que estás en la misma y no. Esa es una cosa que me ha hecho ruido de tocar. Sí, no, eso es verdad. Me puede gustar o no, me puede lo que sea, pero bueno, si estamos los tres en la misma, o de cagarse en el. Ver cuál es el mejor orden para mí, o tomar todo último y ya me fui. Eso me ha hecho ruido de tocar. También me hace ruido, creo que también van a coincidir. Que se siga fomentando toda esta música de mierda que anda dando vuelta, en vez de fomentar bandas que capaz hacen algo diferente y no sé. Sí, que solo vende eso. Claro, saben lo que vende, seguir, y le dan con eso. Esto viene del año cero, no es que lo están inventando ahora, pero seguir metiéndole mano a todas esas bandas. Por lo menos se la juega. Toda esa, o sea, música, que la nuevo, basura, que no, música descartable que suena hoy y después de año y medio ya no existe más. Y a las bandas que capaz hacen algo. Terminan muriendo. Copado, sí, no le dan una mano, no le tiran un centro. Sí, la oferta que hay de hoy en día de donde escuchan después de ver, tomas unos parecidos y personalmente no me atrae. Personalmente no. Y también mucha gente, mucha gente termina escuchando lo que hay dando vuelta. Claro. Y capaz mucha no tiene el culo pesado de investigar, ¿no? Pero bueno, capaz escucha lo que está a mano hoy en día y todos mandan lo mismo. Y por eso hay que escuchar la colectiva, escúchame el ruido, especialmente. Especialmente el programa de hoy. Después de escuchar, estas radios, obviamente, ojalá tengan la difusión que tienen otras, pero obviamente. De Nova también, que no escuché, pero me gustó la tapa. Es verdad, muy buena tapa. Ahora hablamos con los de Nova para que sepan que les acabas de pasar un chivo. Aparte, me interesa Nova 4 días, me gusta. No, te gusta, solo 4. Bien. No, eso, por eso, ojalá hubiera oferta como la dan ustedes, digamos, pero hoy cuando manda la plata, claro, por la plata del mono, no hay más que eso. Sí, eso nos hace ruido, sí. Y me hace ruido que él no hable. Y bueno, quería preguntarle a los chicos si ya habían hecho algún acústico antes o si se prepararon especialmente para hoy. Era otra pregunta que me había quedado colgada, ¿no? dijimos un noticiero. Hace 6 meses más o menos fue la última vez que tocó el bajista. O sea, fue el último recital serio de la banda que tocamos. Pero sí, más o menos habíamos preparado esta lista, pero obviamente con bajo rellena más. Sí, fue esa la última vez. ¿Esta es la segunda vez? Sí. Sí, acústico, sí, sí. Los temas originalmente bajo, son enchufados. Ya está muy bien. Sí, bueno, los temas son bastante respetados. En cuanto están en los, los temas que... Sí, no le cambiamos mucho, no hay mucha que hicimos variación. Una versión acústica. Claro. No, no, no, son bastante parecidos, tienen su diferencia porque... Ya de por sí yo... Claro. Alguna percusión. Una cajoneta. Claro. Claro, especialmente el batero. Claro. ¿Y se sienten cómodos en este formato? Sí, nos gusta. Igual no... Es otra cosa. Es otra cosa. Ya, bueno, darle un poquito variante a lo eléctrico normalmente. Está bueno un día caer en lo acústico. Sí, sí, nos gusta. Es otro clima. Otra cosa, sí. Nos gusta lo eléctrico también. Claro. No vamos a mentir. En mi particular, tampoco, ¿no? Bueno. Se me parece que, claro, cualquier banda elegiría primero eléctrico, pero... Es otra cosa que está bueno, o sea, pasar por un acústico totalmente diferente. Sí, nos gusta. Y hace un ratito estaban hablando de los climas que se crean en los recitales, tanto en lo que es un acústico como en lo que es un enchufado. Sí. O sea, si vamos a ver a Garrotera, ¿qué clima es el que nos crean? ¿Qué encontramos ahí? Cuando tengan bajista, obviamente. Y la verdad que, no sé, vemos que tenemos un público de amigos, obviamente, ¿no? Que es muy agitador, por suerte. Eso en cuanto, y es motivador al que está afuera. Eso nos ha pasado mucho, nos han hablado mejor del público a nosotros. Más o menos. Cortame esta parte, cortame. Pero eso no está bueno. Y no sé, yo después en el escenario no nos miro mucho la cara de ellos, pero vos que estés en la mía, pero siento que dejamos todo. O sea, que se le llegue al que me está viendo, aparte de la música, de la canción. Ver la pasión que tiene uno. Tratamos de pasarla bien, como al principio, o sea, arriba del escenario, y después sí, o sea, poder transmitir también, pero bueno, después cada uno le llega diferente. Además, cuando vas a ver una banda, aparte de que toca bien, ¿no? Por supuesto, sí. Si la banda la pasa bien, el público lo nota y sí, también, sí, también lo pasa sí. Bien. Nos ha pasado un día que nos pasó todo mal y el público nos nota. Nos ha pasado. Así bien. Que con esa referencia ahora también se nota. Se nota las dos, sí, ¿verdad? Vos podés estar tocando muy bien, pero si estás con cara de ojete, la estás pasando, estás sufriendo. Lo transmitís, sí. Transmitís, ¿verdad? Lo bueno y lo malo transmitís de arriba. Es así. También se da el caso de bandas que tocan mal, pero como la pasan bien, el público. Va para no, acá. Pero hay bandas que. Es verdad, hemos ido la banda que. Digo, mira que viene esto, flaco, la verdad que. Capaz tocan mal o bien, pero lo se cagan de arriba y la pasan claro, bien. O están motivados, esas cosas. Sí, sí, coinciden completamente. Así que bueno, chicos, muchas gracias por venir. La gente va a estar escuchando, sí, el show que estuvieron dando y ahora. Un tema más al final. Así que, por último, no sé, un aplauso. Que vuelva Lucas. Se va a hacer más jodido. Entonces, lo que se odia. Entonces, será hasta la semana que viene con Escucha Entre el Ruido. Otro artista que va a pasar. Que no vamos a decir quién es. Sorpresa. Que... Será hasta la próxima. Chao, chao, gracias, verdad. Chao. Muchas gracias otra vez. Bueno, es el vamos a hacer el último tema. Otra vez agradecer a Escúchame el programa de Escúchame el Ruido de Radio La Colectiva. Y nos vamos con Elvin Chuca. País de los ciegos. mundo, buscando alrededor los restos de un futuro que sin ser ya pasó. Con los ojos muy atentos, elogiando bien sus presas, que pierden su entereza por salir en la TV. Miles de grandes leyendas y muchas más que son ciertas. Al final lo que acá cuenta, llegar que se lo que cueste, nacido para ser pillo, el clásico tipo vivo, un turno envejecido de la fatal sociedad, se nutre de aduladores que solo agrandan su eco en el país de los ciegos. El tortugo es el rey. Desde ese precipicio se ve mucho mejor. Águilas escamadas que vuelan bajo el sol. Desde el lugar más hondo, buscando alrededor los restos de un futuro que sin ser ya pasó. Muchas gracias otra vez. Bueno, esto ha sido todo. Esto es Garrotera. La banda que tuvimos hoy en Escúchame Entre el Ruido fue Garrotera, que tocaron los siguientes 10 temas: Desde Hasta, Mi Séptima Ronda, Don't Come, Pocas Piezas, Portugal, Senderos, Señor Marx Ausente, Carrusel, No Soy un Extraño y Vinchuca. Por si no quedó claro, están buscando bajista, así que si quieren pueden entrar a su página garrotera.com.ar, ahí pueden escuchar su música, pueden linkear el Facebook, que es facebook.com/garroterarock, y también pueden escucharlos en SoundCloud, que es soundcloud.com/garrotera. No tengo nada más para decir por hoy, nos escucharemos la semana que viene en un nuevo programa de Escúchame Entre el Ruido con otro artista que vendrá a visitarnos. ¡Salud! Escúchame Entre el Ruido, los acústicos de la colectiva, todos los sábados. Escúchame Entre el Ruido, los acústicos de la colectiva, todos los sábados a las 20:30 horas. ¿Cómo era? Escucharme, no.